Limpia masiva, meta economía y sabor. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. Arrancamos el décimo programa de Cumbia Masiva, número ya 10 programas. El décimo. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar a 10 programas? Se tenía poca fe, ¿no? No, nosotros no teníamos mucha fe. Claro, te delataste solo, pisaste el palito, Sebastián. Sebastián Pablo. Puede ser. No, yo sí me tenía fe también, por eso estoy con ustedes acá. Ya nos presentamos, quien les habla, Sebastián Ovalle, a mi lado está Mariano Félix. ¿Cómo estás? Bien, Seba, acá andamos, todo en orden. Y acá al lado, ¿quién está? Kim May Figueroa. Nuevamente serruchando acá, estoy dando lo mejor de mí. Y Belén, no sé qué, por dónde anda, qué está haciendo, sí, me parece que estaba en trámites. Trámites, me parece. Es una trabajadora del conurbano. Trabaja en el conurbano, hace trámites. Le cuesta llegar. Claro. ¿Cómo han pasado este fin de semana? Un fin de semana muy frío, mucha lluvia, no sé qué está pasando, estamos arrancando un verano medio ahí, raro a otros años, así que vamos a ver cómo sigue. Hoy, por suerte, está como para sacar los parlantes a la calle y ponerte a bailar un poco de cumbia. Está lindo, sí. Hubiera sido una buena idea. A ver, la semana que viene, si el clima está así, podemos sacar los parlantes a la calle. Radio abierta. Podemos hacerlo, ¿no? Estaría bueno. Sí, se puede hacer eso. Desde acá sacar un parlante. Sí, seguramente se puede hacer. Pero un cable largo. Claro, porque además, viste que ahora estamos saliendo por el aire, así que ponemos 106.3, sacamos Ah, claro, ya está resuelto. Divino. Claro. Podemos probar eso. Y probamos eso. Tenemos consigna como todos los miércoles. Esta vez es tenemos así. Dos regalos. Hay doble premio. Ahora vamos a poner la consigna ahí en la página de Facebook para que la gente vaya respondiendo. Pero ¿cuál es la consigna, Mariano? Vos sos el as de las consignas. Decinos. Es una consigna difícil, por eso hay dos regalos. Hay doble Muy premio. Bien. Pero los premios se dividen, ¿no? Uno para cada persona. Uno para cada persona, claro. Está. Ese segundo premio. Como somos, tenemos buen corazón acá. Un corazón gigante. Cada vez más gente quiere apoyar este programa, entonces cada vez más premios podemos conseguir. La consigna de la tarde de hoy es la siguiente, ¿Cuál es la diva argentina? Diva, puede ser, lo de diva es dudoso, digo, pero bueno. Claro, que sí, la diva sí. Argentina. Digamos, claro. Digamos, la diva entre comillas de Argentina, que está triste en estos días. Oh, pobrecita. Porque, bueno, la AFIP está persiguiendo a uno de sus amigos. Oh. Y ella salió a hacer cara visible de este reclamo. Ella siempre estuvo atrás, digamos, apoyando a este amigo, a esta amiga. Y bueno, y ahora debe estar triste, imagino yo, porque se le complicó. Bien, no demos más pistas. No demos más detalles porque si no va a ser... Salta la ficha. Salta la ficha enseguida. Después podemos seguir hablando, después seguimos, resolvemos la consigna. Ahora vamos a decir las líneas donde se pueden contactar. Si llaman por teléfono tienen doble chance. No, mentira, la estaba detectando ahora. Pero pues podría ser, ¿no? A mí me encantaría que alguien llame por teléfono, que diga, no sé, un saludito a la radio. No se puede hacer eso, mandaron una carta. Claro, una cosa, sí. Hace mucho que no escuchaba eso en las cartas. Ya estamos con mail, claro, ya hay otra cosa. Sí, lleva, viste, tiempo. El teléfono de la radio, Leo. Dale. Leo, lo digo de memoria. Sí. 451-6917. El correo, a ver si alguien nos manda un mail. A radionautafm@gmail.com. Y después nuestra página de Facebook, que es Radionauta. Y nuestra página de amigos, que es Cumbia Masiva. Exactamente. Exactamente, sí. Vamos a subir la consigna. Dale. Estamos... Vamos subiendo. Vamos a tener un montón de cosas. Bueno, como siempre, economía. Vamos a tener la parte especial económica y la parte especial cumbiera, que viene con un poco un pedido que nos hicieron por Facebook. Ahí nos están pinchando. Exactamente. Decían, ¿para cuándo esto y esto? No sé si nos están leyendo la cabeza o ya hay acordes, hay acuerdos con algunos productores por fuera que están metiendo cabeza acá. Acá respondemos al pedido de la gente. Claro. Nos piden y nosotros damos. Muy bien. Esa es la idea. Exactamente. Buenísimo. Esto es como una... Viste que vamos inventando siempre en este tramo. Tengo como noticias que han pasado en esta semana que les quería comentar. Así también tenemos algo de actualidad en Cumbia Masiva. Como que Buenísimo. Muchas veces venimos charlando algunas cositas y vamos por diferentes temas. Me parecía importante contar algunas cosas que han pasado esta semana que son muy importantes para lo que se viene a futuro. podría decirse. Ayer se trató durante 5 horas en diputados el proyecto este sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que no hubo dictamen porque justamente Patricia Bullrich, que es la presidenta del bloque, hizo como una medio una tramoya ahí por atrás, porque llamó primero a las 15:30, claro, 15:30 para que, bueno, se presenten. Tenían que dar un quórum de 11 diputados y solamente había 9 a las 5:30, que supuestamente donde se trataba. Bueno, es según otros portales, dicen que hay ahí como una maniobra entre el PRO y el kirchnerismo porque esto se retrase otra vez, y bueno, y muchos diputados salieron a decir que no era el momento para hablar de esta ley. De esta ley que lo que quiere es, bueno, que plantea la modificación del artículo 85 y 86 y la derogación del artículo 88, donde el aborto dejaría de ser ilegal y pasaría a ser un derecho. Bueno, esa es la discusión de siempre. Es no la historia de nunca acabar. No hubo movilización, hubo muchas compañeras que estuvieron ahí movilizando en la puerta del Congreso, pero no hubo, gritaron, cantaron. Claro, hubo solamente un debate. Lo que pidieron diferentes diputados, en el caso de Nicolás del Caño del PTS, es que se trate esto lo antes posible, el 24 de noviembre o antes de diciembre, porque sabemos cómo es esto. Ahora empiezan a tratar el presupuesto o algunas otras cosas que tienen que ver más con lo coyuntural. Y no, si y no comienzan sesiones extraordinarias, claro. Y si no lo convocan especialmente hasta marzo, no se puede volver a tratar, así que no se puede. A ver si lo apuran. Esa es una noticia más o menos mala, podría decirse. Otra de las buenas que ha sucedido esta semana es que ayer comenzó el juicio por Cristian Ferreira, este campesino que asesinaron del MOCASE, del Movimiento Campesino Santiago del Estero, que asesinaron en la ciudad santiagueña de Monte Quemado. El juicio oral es histórico, se podría decir, porque es la primera vez que se le hace a una empresa que está depredando el monte. Uh-huh. Y bueno, como en ese sentido, están muy contentos por esto, pero es también como por la lucha contra el agronegocio para que no avance. Así que saludamos ese avance y que, por ejemplo, que pueda la justicia por una vez estar del lado de los más pobres y no del lado de los ricos, que siempre era el juicio, los juicios siempre lo hacían las empresas. Seguro, sí, no, estaría bueno, sí, que esto podría marcar, digamos, un punto de quiebre en el sentido este que vos planteás, digamos, de permitir que, bueno, que estas cosas, que estos asesinatos no sigan ocurriendo. Pero está claro que en tanto, bueno, desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales se siga avalando y sosteniendo en los proyectos de agronegocio y defendiendo, digamos, la avanzada de la sojización en territorios como Santiago del Estero y otros lugares. Este tipo de cosas van a seguir pasando, esto es lo preocupante. Y bueno, las leyes no vienen de proteger a los campesinos, sino todo lo contrario. Viene, bueno, se habló de una nueva ley de hidrocarburífera, claro. Que también, bueno, hubo mucho debate entre los pueblos originarios, que donde no hubo consulta. Así que las leyes vienen hacia el avance del agronegocio. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Esperemos que para bien. Vamos a ver. Otra noticia que es buena es que. ¿Querías decir algo, Kimei? No, que se podría pensar para charlar la próxima ley de hidrocarburos, ¿no? Uh-huh. Para tener más información. Fue aprobada en estos días, sí. La semana que viene podemos hablar. La semana que viene podemos hablar de eso. Y vamos a tener estas noticias siempre ahí como un mechadito muy chiquito. Y una noticia, la última, que es importante y es que está muy buena por la resistencia y por la lucha y por la memoria, es que se va a generar y se va a crear el espacio Luciano Arruga, que es... A familiares y amigos de Luciano Arruga lograron la expropiación del chalet donde funcionaba el destacamento, en donde detuvieron y torturaron al joven Luciano Arruga. Bueno, la familia y los amigos, en base a la Asamblea Permanente por Derechos Humanos, llegaron a expropiar ese lugar, y con el sentido, según lo que decía Vanessa, su hermana, de generar una radio. Así buenísimo. Que buenísimo por el lugar y para que la memoria siga viva y siga activa. Y otra lucha que se va ganando, o sea, esos pasitos de a poquitos que vamos dando, más allá de las noticias tristes que hemos tenido, así que buenísimo que ese espacio sea para la cultura popular y para seguir y la comunicación alternativa y para que estos medios sigan funcionando. Sí, hay que ir a conocer, hay que ir a apoyar la movida porque está muy buena y aparte es una lucha que es muy fuerte, ¿no? Que estuvimos allá hablando un poco de Luciano en el especial hace un par de miércoles y hay que ir a conocer y hay que ir a acompañar. Uh-huh. Sí, esa era la última noticia que tenemos en este bloquecito informativo, que es para que vos y ella y todos y todas sepan más o menos lo que está pasando, un poquito ahí, un breve panorama. Un flashback. Un flashback. Hoy teníamos como música uruguaya, ya que nuestro compañero Mariano anduvo por Uruguay, ahí nos trajo un poco de música. Tiene puesta la camiseta. Me la traje. Esta es igual, es vieja, pero sí. Pero anduvieron por esos lugares, así que. Me estuvieron diciendo allá que hay buena cumbia en Uruguay, así que bueno, quisimos traer una pequeña muestra para empezar el programa. Material importado. Y vamos con un tema de sonido caracol. Dale. Vamos ahí. Y para todos los bailadores esta noche, que siga la fiesta. Que tiene la noche, cósmica virtud, que envuelve mi cuerpo de una mágica inquietud. Que tiene mi gente, que tiene caracol, que tiene esa banda que te toca el corazón. Tiene cuando suena una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa. Y tiene una dulzura que se vuelve contagiosa, por eso minera cuando baila así que goza. Y que tiene la noche que a los hombres enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Que tiene la noche que a los hombres enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Y seguimos gozando así. Llévala. Oye, hay una ciudad que duerme en el sur, que esconde la fuente de la eterna juventud. Que tiene mi gente, que tiene este lugar, que tiene mi negra que no la puedo olvidar. Tienen sus ojitos propiedades milagrosas y una cinturita se me antoja deliciosa. Y tiene la gran banda una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa. Y que tiene la noche que a los hombres enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Que tiene la noche que a los hombres enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Sueña deshojando margarita. Sí. Sabroso. Mira cómo se goza, mira. Enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Ahí díselo, maestro, díselo. Sabroso, sabroso. Llévala. Así. Esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Que tiene la noche que los hombres enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Que tiene la noche que los hombres enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Transitando el aire de Radionauta FM 106.3. Viene la parte de la cumbia, pero vamos a decir la cosa, así le damos un espacio y que la gente vaya, porque tiene que suena ahí con la cumbia de la inflación. Y tenemos las pizzas de siempre, de Qué Pizza Cooperativa, que es una promoción 1, que es una especial, una fogaceta y una mozzarella. Muy bien dicho. Muy bien, sí. Empecé a trabajar con los pibes, así que le tengo que ya tener el reclamo. ¿Cuál es la diva argentina que está triste, preocupada? Economista, no solo está informado sobre fondos, sí, por supuesto. Sí, en esto que es como un magazine, este programa que es un magazine, tiene un montón de cosas, así que un hay que saber todo. Un poco de todo. Bueno, hoy teníamos una columna especial también, como siempre. Todas las columnas de economía son especiales, pero esta pensamos en la mujer y su figura contrahegemónica, sí, ¿o no? La de cumbia, dijiste en la de economía. Cumbia. Economía, dije otra vez. Estás confundido, Sebavi. ¿Cómo estoy? Pero igual nosotros te apoyamos siempre. Vamos. Sí, hoy la de cumbia es dedicada a mi compañero Cristian Torno, que me acompañó tantos años, que espero que lo esté escuchando. Ojalá. Que nos tiró que quería que hablemos sobre Lía Cruzet. Una Lía diva, Cruzet. Esa es una diva de Argentina. No es la que está preocupada por lo de la FIP. Bueno, ya podemos descartar a la Esa no es. No ponga que es de Lía porque no es. Vamos a hablar un poco de mujeres contrahegemónicas, digamos. Que tenían otra imagen, otra presencia, que rompen un poco con los esquemas. Uh-huh. Y qué mejor que Lía Cruzet, la Tetamanti, que era una diva, una diosa. Y también vamos a hablar un poco de Gladys, la bomba tucumana. Gladys. Que también una figura súper reconocida, no solo en la cumbia, sino en un montón de lugares. Estuvo en política también, que vamos Estuvo a contar un poco. En política también, sí. ¿Van a contar algo? Mira. Sí, de la JP, pero bueno, qué sé yo. Bueno, pero tiene malos recuerdos, ella dice. Ah, ahora vamos a ampliar. Dale. Casamiento, por ejemplo. Claro, en el Carnaval Carioca. Claro, en el Carnaval Carioca. ¿Quién no le tocó? Se la convocaba mucho para las fiestas de egresados, para cuando terminabas la secundaria, uh-huh. hacías tu fiesta en Bloc o en no sé qué más había antes, en Metro, y la llamabas y venía Lía Cruzet en Bloc, sí, allá por el 2007. Y recién estamos haciendo cuentas de la edad de Lía, que no sé si decirlo o no. No sé. Suele decirse que no se dice. No, yo lo voy a decir igual. Sí, decilo. Vamos decilo, a romper decilo. Los Tiene cánones. 63 años Lía Cruzet. 63. Bueno. Increíble. No parece para nada. No, la verdad que no. Es increíble. Y ella arrancó su carrera, ahí buscábamos un poco de información sobre ella, y en realidad ella empezó siendo una vedette. Empezó laburando en las revistas. Mirá de la mano de, ¿cómo se llama este personaje que siempre me hace reír? Jorge Corona. Personaje, uy, sí, pero personaje... siempre la cumbia está relacionada, viste, con personajes medios... medio misógino, medio turbio, ¿viste? Medio turbio. Ese Corona, sí. Yo la verdad es que no es ratón de mi... Y no. De mi cueva. Ah, es un poco como desagradable. Sí, eso me pasa. Bueno, y ella arrancó siendo una vedette, digamos que los viejos la empezaron a llevar al teatro, empieza a participar de casting, porque es en realidad divina Lía Cruzet, ¿no es cierto? Empezó a participar de los teatros de revistas y después se dio cuenta que quería ser cantante y en los 80 empieza a cantar y saca su primer CD que se llama Yo no soy abusadora. Como que no soy, mirá. Te avisa. En ese momento no sé si era un CD, No sé qué era, es verdad, un cassette puede claro, ser, ¿no? En los su 80, primer álbum. Sí, un cassette. Claro, en los 80, es que yo soy tan joven. Tan joven, claro. Soy tan de otro palo. Fue modelo, fue actriz, fue vedette. Y es conocida como la... Y bueno, sacó su primer CD, de ese primer disco que saca 17 más hasta la actualidad. Bien, la verdad, sí. Mucha producción. Increíble. Sí. Muchísimo. Bueno, y empieza a laburar, se vuelve la reina de la bailanta y empieza a tener mucho éxito. Incluso participó de una película que la produce Fito Páez, que es de ¿Quién es el Portaligas? No sé si la vieron. No. No, y, no sé si recomendarla. Acá, ¿vos la viste? Yo la vi. Mirá. ¿Qué dirías? No, estoy confundida. Eso me generó. Confusión. Confusión. Qué difícil cuando aparece la confusión porque no sabes qué decir. Claro, ¿qué no. hago? Mírenla. Hay que decirle a Fito Páez que se dedique a otra cosa. Claro, que toque un par de temas más. Pero ¿y la parte de ella, cómo está? Es que no me acuerdo. ¿No te acordás? Hoy estaba leyendo esta noticia y digo, ¿en qué parte estaba Lía Cruzet? Seguramente cantando. Ahora tengo como recuerdos sí. que no sé si son verdaderos o no, porque estoy confundida. Claro. Pero, qué sé yo, hay que verla. Hay que verla, bueno. Y sí, y probar. ¿A ustedes qué les pasa con Lía Cruzet? ¿Les gusta, no les gusta? Me parece que es una cantante muy, muy buena, digamos. Tiene canciones así... Eso, que te llevan a bailar, digamos, sí. Eso de mínima. Claro, sí, recordable. Eso. Como en ese sentido, yo también soy joven. No sé. pero sí, los 90 me parece que han marcado mucho a esta mujer. A Lía Cruzet. Sí, me gusta. Tiene ahí un par de canciones. Hay canciones claramente que se puede discutir, como todas las canciones que existen. Y desde nuestra visión también la podemos construir. Pero entiendo que esta de la visión contrahegemónica, porque bueno... su cuerpo voluptuoso, más grandote que las de los demás, y como que ese sentido también me parece muy interesante lo que salieron. Es muy bueno. Y no sé si vamos a escuchar un tema ahora o vamos, después. Vamos. No sé qué decir. Yo digo que vamos con un tema, luego seguimos con. Y después venimos con la economía. ¿Te parece? Dale, vamos con genial, un tema. Sí. Este tema, escúchenlo, por favor. Es de Gladys, la bomba tucumana, y se llama Sobreviviré. Exacto. Y después hablamos un poco de Gladys. Dale. Pensando que se sería de mí cuando faltaras tú? Pero las noches que pasé pensando en tu traición me hicieron comprender que puedo estar sin tu calor. Sé que es duro para mí volver a empezar, borrando tanto daño en mi pobre corazón. Es más, sintiendo lástima de mí, supe llorar. Pero ya sé que puedo amar, vete de mí. No vuelvas más, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. Tu amor infiel hirió las fibras de mi ser. ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sobreviviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Sin tu querer puedo vivir. Muchas horas que pasé sintiendo lástima de mí, supe llorar. Pero ya sé que puedo amar, vete de mí. No vuelvas más, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. Tu amor infiel hirió las fibras de mi ser. ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sobreviviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Sin tu querer puedo vivir. Mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Sin tu querer puedo vivir. Hey, hey. 106.3 Radio Nauta. Gladys La Bomba Tucumana en un cover de Gloria Gaynor, ¿no? No me va a salir en inglés la palabra. Pero... I will survive. Ese. I will survive. Lo decís muchas veces y no pasa nada. Sale, o rápido, claro, como rapidito. Que. Muy bueno. ¿No lo han escuchado? Muy bueno. Bueno, sí, para bailar un poco las manos. Así que... Y ahora vamos con Gladys La Bomba Tucumana para esta columna. Justo ahí estábamos leyendo con Marian. Estaba solamente en la ducha, dice. Cantaba canciones de Las Minifaldas. Que la verdad, registro no sé, de esa banda. Claro, no, tampoco. No tenemos. No, ni ahí. Bueno, y dice que era una piba que, bueno, cantaba en las duchas nomás y que se la pasaba viendo el programa de cumbia de los sábados. Supongo que no sé si estaba Pasión Tropical en ese momento. Debe ser, sí, no pero sé. Debe de hacer, claro, algo parecido. Hasta que un vecino de ella, que tenía una banda de cumbia, le dice que empiece, que se meta en el mundo de la cumbia, y empezó a ser corista y bailarina de Tito Juárez. Tito Juárez era el vecino. Claro, no. Dice, su vecino le sugirió estar como corista y bailarina de Tito Juárez. Tito Juárez es un tercero. Claro, que no sabemos. Pero es la consigna, esa es la consigna de hoy también. ¿Quién era Tito Juárez? Y así empezó, dice que cargaba las guitarras, los micrófonos. De y arrancó, claro, de bailarina. Que bailaba con una pollera muy pequeña, dice, que bueno, que después... La pollera amarilla. Exactamente. Ah, viste. Y arranca así su carrera y después tiene 30 años de carrera, 31. Este año 31 años de carrera. Bien. 31, mucho. Qué cantidad, mucho. ¿No? Sí. Mucho tiempo haciendo música. El garrón es que ahora, viste, a estas personalidades le invitan para los Bizarro Fest, viste, para esa fiesta que ya lo tratan como reciclado. O sea, no se las valora. Claro, no se estaría valorando. Hay muchos, bueno, Bizarro Fest que suceden por distintos lugares. ¿Qué es Bizarro Fest? Son fiestas estas que traen, bueno, a ella, a Wendy Zulka, viste, como... Claro. Bizarro, sí, sí. No sé si la explicación bizarro tiene alguna argumentación ahí. No. Claro. Bueno, después dice que ella estuvo, no es moco de pavo, la carrera que tuvo, solo paró para tener a su hijo, que fueron 5, 6, 7, 10 recitales. Y ha dado 15 recitales en un mismo fin de semana. Ah, bien. Es mucho encima. 15. Ella se enojaba, puteaba a los músicos a su momento. Entonces, no. Entonces, pero bueno, es parte también del mundo de la cumbia que le hemos hablado. También, y porque sí, que ya hemos hablado por cómo fue su vida también. Es imposible también, no sé. Claro, y ella, la bomba tucumana cuenta que incluso Gilda y Rodrigo eran como dos amigos de ella, entonces como que a ella le daba mucho miedo viajar en la ruta. Ella tiene dos accidentes, uno en el 91 y otro en el 95, en el que a ella por suerte no le pasa nada, sí hay varios músicos que salen heridos, pero era este el pánico de viajar a la noche, ella tenía un hijo, entonces para un poco y la política. Mirá, y había vos un eslogan en Tucumán en el año 99 acá que era: pongo una bomba en la legislatura. Fuerte, fuerte. Y sí. Fuerte, fuerte. Era. Eso fue con Palito Ortega, por ahí, ¿no? Y claro. Sí, claro. El gobernador de Tucumán. Sí, sí, sí, sí. Fue por el PJ, digamos. Fue sí, por sí. Claro, por el PJ, por el Partido Justicialista. Cuando se presentó Duhalde, en el 99, que se presenta Duhalde, que pierde con De la Rúa. Con De la Rúa, claro, un claro contexto muy. Bastante, la, sí. Bastante y claramente peligroso. Que esto, como saben usar los aparatos del Estado a las personas, a los personajes populares que lo meten para hacer política, lo que está haciendo Macri hoy, se podría decir, con un montón, con jugadores de fútbol y con árbitros. Incluso en sus declaraciones Gladys dice que ella, porque ella dice en un momento, en una entrevista, dice, ¿qué importa no saber cómo es un trámite legislativo? Para eso están los asesores. Después de eso, claro, la matan. Uy, la sí matan. Y ella explica que bueno, que ella, que fue un error para ella la política, que ella en realidad quería, se imaginaba ayudando en los hospitales, claro, haciendo actividades, y que se sintió usada. Dice que fue uno de sus peores errores. Pensó que la política, claro, y no la porquería que a veces uno ve en la televisión y entre los partidos tradicionales. Total. Así que ese fue el paso de Gladys por la política. Y después hace poco también tuvo un problema con este tipo nefasto de Babi Checopar, que en una entrevista telefónica le dice que, cuando le pregunta sobre su marido, le dice, bueno, se buscó un buen padrillo para mejorar la especie, le no, dijo. No, uy, terrible. Un desagradable como siempre Babi Checopar. Mira, ni se merece que no charlemos darle, sobre no hay que darle, no hay que darle nada. No, no hay que darle, no hay que darle ni un poquito, sí, no nada. Pero bueno, así salen, estos son los conductores que tiene también. Uno de los programas más escuchados de la radio encima. ¿Se lo escucha a Babi Checopar? ¿La gente lo escucha? Se lo escucha, muchos taxistas. ¿Tenía programa de radio y tiene programa de tele todavía o no? Después de que tuvo ese accidente que... Me parece que no está más en la tele, ¿no? O por lo menos una televisión abierta. Por favor. Por favor. No, sigamos con Gladys mejor que con y con este Gladys personaje. ya estamos ahí, encontramos esa información. No hay mucha información de estas mujeres en internet, como, claro, por eso, viste, como... porque ese es el reciclado ese que, claro, del que me comentabas. Por eso es como que nosotros acá le hacemos un pequeño homenaje por el reciclaje y porque la tildan de bizarras también, claro, como sí, que en ese sentido no estamos de acuerdo. Pero son personajes únicos en realidad. Total. Los bizarros son especiales, no digamos, tienen su propio estilo y está bien, esa es la cuestión. Claro, total, eso está buenísimo. ¿Quieren que vayamos a otro temita? Dale. Y luego seguimos. Ahora vamos con un tema de Lía Cruzet. Nada. Lía, nada. Llama. ¿Cómo me tiene? La camisa colorada. pa' colmo la cerveza se me sube a la cabeza. No me importa, yo no me voy a caer. Nunca cae una mujer si hay dos brazos que la aprietan. Si nunca me emborrachar, una cervecita o dos. A mí lo que me emborracha es solamente tu amor. Vámonos, vidita mía, y antes de que salga el sol, vamos a aquel lugarcito que sabemos vos. Donde nació nuestro amor. La camisa colorada. La camisa colorada. La colorada. Mira que me tiene todo el borro. Mira que yo estoy bien. F.3 Tico de Radionauta. De 9 a 10 de la mañana. Alto dólar. Mi pueblo, mi gente y la revolución. Levanta las manos. Cumbia masiva. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta. FM 106.3. Palmas arriba. Seguimos con Cumbia Masiva, la segunda mitad del programa. Estamos arrancando un poquito más relajado y los queríamos invitar para mañana a una presentación de un libro que se va a estudiar. El auditorio, porque esperamos que venga mucha gente. Mucha gente. Del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. ¿Te cuento, Mariano? ¿Vos te acordás más o menos? No, contá. Cuento la presentación del libro, que va a ser La Bolivia del Evo, 10 años en el país de las mamitas. El autor del libro va a estar contándonos, que es Tomás Astelarra, y va a estar nuestra compañera Felipa Romero Azurduy y compañeros y compañeras del equipo editorial de su estada. Buenísimo. Está también Alfredo Serrano, que es un investigador que trabaja asesorando al gobierno de Evo Morales y el gobierno de Venezuela también, comentando un poco las perspectivas. Muy interesante para hablar y para conocer un poco lo que es la coyuntura, lo que ha sucedido en Bolivia, y para charlar entre todos y todas ahí con diferentes referentes. Muy interesante para que te vengas y participes también. Sí, esta es la... Sí. No, yo pensé que me habías invitado a mí, Seba, que era una cita. Ah, mirá. Mirá, lo hiciste público ahora. No puedo creerlo. Puede ser una cita. Puede ser. Sigue por otro lado. Después podemos, sí, comer algo boliviano, picante. Dale. Algo. No sé si va a haber comida, estaría buenísimo. Va a haber alguna comidita para comprar y seguramente algo para tomar. Y un espectáculo musical, me dijeron que había. Eso no lo sabíamos, así que... Sorpresa. Así que allá no es más sorpresa. Ahora ya no es sorpresa. Se están desvaneciendo, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Todos se desvanecen. Dijo nuestro amigo Bauman. Así que bueno, nada, es la primera actividad que hacemos desde el espacio que se llama Comuna, que es la colectiva en movimiento por una universidad nuestra americana. Es un espacio de compañeros y compañeras del Frente Unido Santillana acá en La Plata. Así que nada, es la primera actividad, así que está bueno y ojalá que ya puedan participar, acercarse a esta presentación. Hasta te sentás por ahí, puedes escuchar tranquilo. Exactamente. Bueno, ya hicimos la invitación, esperamos a todos y todas que vengan mañana, nos encontramos por ahí. Ahora arrancamos con la parte económica, ahí no me equivoqué. Con la parte económica de la mano de nuestro amigo, compañero, licenciado, doctor Mariano Feri, no sé tantos títulos que tenía. Que es Mariano, difícil. Marianito, como me dicen. Marianito. No sé por qué, no puedo terminar de entender. Sí, sé por qué. Podés, Marianito, me parece. Personas que me ven, ya no tengo 15 años. Pero a mí me está sucediendo lo mismo, pero debe ser por lo bueno que somos, me parece. Porque también me están diciendo mucho Cevita y yo no tengo 15 años. También. Es cariñoso, sí, claro, Marianito. Claro, yo sí. Te digo Marianito. Sí. Me sentí interpelada cuando me dijiste eso. Me llama la atención. Sí, ya lo sé. Quimeicita. Es difícil. Es más complicado. No, bueno, tenemos acá algunos temas de economía política para conversar en la tarde de hoy. Uno que me parecía interesante tiene que ver con que, bueno, al que se vincula con el tema de los fondos buitres que hemos venido hablando, que la Argentina está como enredada en una serie de juicios desde hace ya varios años, juicios que fondos de inversión, empresas propietarias en su momento de empresas privatizadas en Argentina, le están haciendo juicio al Estado desde el año 2002, por lo menos cuando entró en esa cesación de pagos la deuda, y cuando en el mismo momento el Estado argentino decidió congelar las tarifas de los servicios públicos. Algunos se acordarán, otros no se acordarán. Y desde el Estado, para evitar o para contener un poco el aumento de la inflación con la salida de la convertibilidad, decidieron desdolarizar las tarifas y mantenerlas fijas por muchos años. Las tarifas de luz, de gas, de agua, etc. Varias de las empresas concesionarias de las empresas privatizadas decidieron enjuiciar al Estado. Y debido a los acuerdos de protección de inversiones que la Argentina había firmado con otros países, por ejemplo, y el caso que quiero comentar es, por ejemplo, con Inglaterra, y debido a que en ese marco la Argentina cedía su soberanía en términos de dónde se iban a realizar estos juicios a espacios internacionales, la Argentina entró en una situación en la cual, bueno, todas estas empresas hacen juicio al Estado, pero no le hacen juicio al Estado en un juzgado nacional, en la justicia argentina, de la misma manera que ocurre con los fondos buitres, claro, que le hacen juicio en Nueva York. Nueva York. En este caso acaba de haber un fallo reciente de la justicia norteamericana que favorece a la empresa British Gas, que era una empresa que participaba en la concesión de la provisión de gas acá en la zona del conurbano bonaerense. Esta empresa, como dijimos, digamos, el Estado argentino estaba en Metrogas, British Gas, era socia de Metrogas. El Estado argentino le especifica las tarifas y obviamente esta empresa decide, no le parece conveniente esa situación, le hace juicio, primero en el marco de un juzgado de Naciones Unidas, luego, a posteriori, digamos, hace una apelación en un juicio, en un juzgado norteamericano, y este juzgado norteamericano le da la razón a la empresa y plantea que el Estado argentino debería estar pagando cerca de 185 millones de dólares de indemnización. Marian, esto tiene que ver con una avanzada de parte de las empresas multinacionales, ¿no? Sobre por qué supuestamente estamos creciendo o por qué tanto todo en este momento, en esta coyuntura, todos nos están pidiendo cobrar y cobrar y cobrar, o porque también tuvimos la capacidad de decir, sí, vamos a pagar. En realidad, un poco de las dos cosas. Sí, las dos cosas. En realidad hay un contexto que favorece, digamos, esta situación, un gobierno más debilitado en términos relativos en comparación con hace unos años. Después estos juicios siempre duran mucho, entonces la empresa esta inició el juicio en 2002. Ah, claro. Estos juicios, sobre todo los juicios a nivel internacional, llevan mucho tiempo, entonces la cosa se va pateando y casualmente, podríamos decir, se empezaron a concentrar varias resoluciones en estos meses, digamos. Ya el Estado argentino, en el marco de juicios que otras empresas le hicieron en el juzgado, digamos, en el espacio en el juzgado que tiene el Banco Mundial, que es el CIADI, que es como una corte en el marco del Banco Mundial pensada para defender los intereses de las multinacionales en la región, ahí el Estado argentino ya perdió varios juicios y de hecho aceptó pagar estas deudas, que no tendría por qué haber aceptado pagarlas, pero aceptó pagar estas deudas con emisión de deuda, de títulos, claro, de deuda, no las paga en efectivo. En este caso, con British Gas, estamos en una situación parecida, con un proceso judicial diferente, porque no fue un juicio hecho en el marco del Banco Mundial, sino primero en Naciones Unidas, después en la justicia norteamericana. Pero todo esto tiene que ver con, por lo menos, dos o tres cosas importantes. Por un lado, no firman, sino que son tratados, que la mayoría de ellos firmados en los 90, apreciados por el Estado de las multinacionales para que vengan activas. Permite, digamos, la protección también, modificaciones que se han corregido, digamos, modificaciones a los códigos que privilegios. Digamos, cuestionar, digamos, la justicia norteamericana, Estados Unidos en realidad, es un país donde hay una corriente de opinión muy fuerte que es muy, muy grande en realidad. Digamos, el Partido Conservador, el Partido Republicano Norteamericano, tiene una fracción que es directamente, es un anarquismo antiestatal, pero de derecha, ya digámoslo. Que, digamos, está en contra de todo lo que involucra poner al Estado en un lugar, digamos, de protección del conjunto de la población, podríamos decir, de ser como una representación del conjunto de la sociedad. Y en el caso de este juicio que se resolvió ahora, la Corte Suprema Norteamericana resolvió ahora, plantea que en esta disputa entre la British Gas y el Estado argentino, lo que debe primar es la idea de que ambos son como actores privados, cuando obviamente no lo son, digamos, un Estado claro, nacional no es un actor privado, no es una empresa cualquiera, y por lo tanto, digamos, la protección al Estado y al conjunto de la población que está representada por este Estado debería primar. Pero como decía, en los Estados Unidos hay esta corriente de opinión que es bastante fuerte, de muy de derecha, muy antiestatal, él obviamente está metida en la justicia norteamericana y esto es lo que está pasando, digamos, sale, resuelve esto la Corte Suprema de Estados Unidos, que es algo que no se le ocurre a nadie, la verdad, digamos, poner en igualdad de condiciones a un Estado nacional con una empresa privada que tiene intereses reducidos, reducidos a su propio capital, digamos, ¿no? A proteger su negocio. Entonces, bueno, me parecía que era interesante comentar esta noticia porque tiene que ver con esto, con dónde está la soberanía. Y vinculándolo con esto, podríamos recordar que hace un mes más o menos, se aprobó esta ley de pago soberano, ¿se acuerdan? Por sí. El tema de los fondos buitres, una ley que iba supuestamente seguir pagando la deuda externa, permitiendo que los acreedores decidió aceptar esas condiciones, ni venir a cobrar ni a Buenos Aires ni a París, ninguno quiso cambiar las condiciones de pago. Obviamente esta ley de pago soberano al final era lo que iba a pasar, digamos, era lo que uno podía esperar. Pero bueno, digamos, sirvió para generar cierta, ¿cómo se llama? Bomba, digamos, cierta... Bomba mediática. Claro. Bomba de humo. Bomba de humo, generar, digamos, claro, desviar un poco la atención del problema de fondo, que es el seguir más sosteniendo que esta deuda externa, que es eterna, digamos, que es ilegal e ilegítima claramente, seguir sosteniendo por parte de Estados Unidos que hay que pagarla, cuando efectivamente lo que habría que hacer es directamente, la mayor parte de esta deuda, darla de baja y sacarse encima del problema que se sigue acumulando. Y que veremos en enero si el gobierno argentino termina, como es muy probable, negociando con estos fondos buitres para sacarse este problema de encima, dejarnos el problema que me decía en este momento. Así que estas cosas, esto, digamos, la cuestión de, digamos, el capital financiero, el capital multinacional atrás de las transnacionales, siguen operando y siguen teniendo mucha fuerza en Argentina y digamos, la política del gobierno argentino en esta última década sigue, digamos, valorizando ese poder y dando, digamos, dejándolo en el mismo lugar, más allá de que hay un discurso más nacionalista, podríamos decir, en algunos momentos, ¿no? Sí, totalmente, la construcción del discurso hegemónico que en algunos momentos dice Laclau, que es un pensador cercano al kirchnerismo, que nosotros como comunicadores sociales, que tiene que ver esto con la construcción de un discurso supuestamente contrahegemónico, pero después en la práctica están bastante lejos. Una preguntita más, Marian, que te quería hacer, si esto también tiene que ver con alguna posición o con algo que va a suceder hacia 2015, si presionan algunos sectores también para que esto suceda. El 2015 va a estar signado, digamos, se puede decir, si hay un breve análisis, que se viene, bueno, el kirchnerismo ya derecha, pero se viene la derecha más conservadora y como que va a haber, no sé. Y en realidad, digamos, estamos atravesando una transición, una crisis una de época, tipo, claro, una crisis de tipo transicional, una crisis que no es una crisis del neodesarrollismo, hacia claro. A grandes rasgos, digamos, la estructura de la base de este proyecto de desarrollo no está entrando en crisis, pero sí está entrando en crisis las alianzas políticas en la claro. Cúpula, digamos, en el sector hegemónico de la sociedad, entre las grandes empresas y los actores políticos del sistema, llamémoslo, está cambiando un poco esa mano, digamos. La economía grande es que el gran capital les quiere resolver. Quiere resolver de la manera que sabe hacerlo, que es a través del ajuste, que es lo claro. que está ocurriendo desde hace ya un par de años claramente. Y la tensión va en ese sentido, digamos, de profundizar el ajuste, tanto por decisiones, digamos, de parte del Estado, del gobierno, tanto nacional como los gobiernos provinciales, que están impulsando medidas que son de ajuste, como por la propia acción de los actores económicos, claro. podemos llamarlos, que está, en este caso, digamos, los que presionan para hacer la justicia al Estado, las empresas que deciden dejar de invertir en Argentina, por lo menos suspender inversiones para ver qué pasa después de las elecciones de octubre de 2015. Un poco esa es la situación. Y todo eso converge en que el ajuste se realiza más allá de la decisión individual y claro. consciente de los distintos actores. La presión, digamos, de las decisiones económicas conduce a ese mismo ajuste, a menos que vos tengas una política de salir de este patrón de desarrollo, llamémoslo, digamos, tomar una estrategia más radical. Pero en el marco de esto, lo que está pasando es simplemente lo que necesariamente va a pasar cuando vos no violentás las bases estructurales de un proyecto que es concentrador del capital, concentrador de la riqueza, digamos, donde los actores transnacionales tienen un peso creciente. Y en vinculación con esto, esta es la tercera noticia que me parecía que era interesante como para cerrar, digamos, esta sección del programa, que tiene que ver con algo que pasa hace mucho, que tiene que ver con la fuga de capitales. Hay un concepto que es este de fuga de capitales, que tiene que ver con actores económicos locales que toman parte de la riqueza generada internamente en el país y de alguna u otra manera la sacan del país en vez de invertirla acá localmente para generar empleo local o para, digamos, generar actividad económica localmente, deciden sacarla del país. Eso es lo que se llama fuga de capitales. Se van a Montevideo con una valijita con dólares, listo, claro. O se toman un avión, ¿qué hace eso? Sí, que va con el auto, ponelo, claro. Basta y deposita la plata en transferencias bancarias y ahora hay restricciones muy bien. Pero las grandes corporaciones multinacionales, que es liderada por empresas multinacionales, uno de los amigos de esta gran diva es, digamos. Claro. Estas fueron generadas en una isla del Caribe, en un fondo, ¿cómo se llama? En un paraíso fiscal, claro, en Suiza, sí, o donde fuera. Y hay muchos mecanismos. Y uno de los mecanismos que utilizan muchas veces es lo que llaman precios de transferencia. Que es un concepto que parece raro, pero es simple de entender. Supongamos que una empresa multinacional tiene una casa matriz en un país, o una sede en un país, pongámosle en Suiza o en Montevideo, y tiene una empresa acá local que realiza alguna actividad económica, no sé, produce detergente y vende acá en la Argentina, y obtiene por esa actividad económica, obtiene unas ganancias acá. Esta empresa lo que tiene relaciones comerciales con la empresa matriz en Suiza, que decíamos, de compra y venta, exporta productos a su casa matriz e importa insumos para producir productos acá en Argentina, claro. Por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si esta empresa, un producto que vale 100 en Argentina, lo exporta a su casa matriz, se lo vende a su casa matriz por la mitad de precio? En vez de venderlo a 100, se lo vende a 50. Obviamente, esta empresa que vende al exterior, que exporta, gana poca plata porque vende un producto muy barato, pero se lo vende a sí misma, digamos, a una empresa que es ella misma en otro lado, aunque pueda, claro, llamarse diferente. A veces se llama, por eso. Tremendo. Tenés Nestlé Argentina, Nestlé, claro, Suiza. O PepsiCo. O y Pepsi toda acá, esa... Pepsi en Nueva York. Son dos empresas independientes desde el punto de vista legal, son dos sociedades anónimas distintas, pero son el mismo grupo económico. Entonces se le vende el producto de acá al exterior, o una empresa argentina, una automotriz argentina, exporta piezas a Brasil a un precio barato. Obviamente, la empresa en Argentina registra una ganancia pequeña porque vende un producto barato, y la empresa en el otro lado registra una ganancia grande porque está importando o está comprando un producto muy barato. Pero es la misma empresa. Es la misma empresa. Entonces, la ganancia que se generó realmente en Argentina se registra en Suiza, en Montevideo, claro, en las Islas Caimán, en otro lado. Esa es una forma de subfacturar exportaciones, o sea, facturar por debajo del valor y transferir ganancias, fugar capitales, con un mecanismo que no es, en principio, ilegal, pero que refleja lo que llama la elusión impositiva. No violás directamente, claro, la ley, aunque vos podrías, digamos, la AFIP lo que intenta hacer en estos casos es encontrarle la vuelta para mostrar que sí, efectivamente, estás violando la ley, pero eludís la ley impositiva, la ley fiscal, registrando una ganancia en un lugar donde no se generó. Estás como al límite de ser un chantún. Sos un chantún. Sos un chantún, pero lo disimulás. Que te metan preso. Claro. Sos al límite de que te metan preso. Esto es un mecanismo, entonces, subfacturar exportaciones, vender hacia afuera a bajos precios. La otra es sobrefacturar importaciones. Vos podés comprar un producto, un insumo de tu casa matriz a un precio alto. Entonces, la casa matriz vende un producto caro, vos la comprás acá en Argentina caro, entonces, la casa matriz gana plata allá, en Suiza, ponele, porque lo vendió un producto muy caro, te lo vendió muy caro, vos lo pagaste caro, entonces acá en Argentina registrás una ganancia más pequeña, porque compraste, sí, un insumo más, claro, caro. Y esa es otra forma de que la ganancia que vos hubieras obtenido en nuestro país la registrás en otro lugar donde el sistema impositivo es más benévolo para el gran capital, donde, digamos, por eso, digamos, donde no tenés que pagar tantos impuestos, donde no tenés tantas restricciones, etc. Este es otro mecanismo que a las multinacionales les conviene, porque tienen casas matrices o tienen empresas, plantas en muchos países del mundo. Y tienen algunas empresas financieras en espacios, digamos, en estos mercados financieros muy benévolos, como pueden ser la Plaza de Montevideo o algunos otros lugares del mundo. Entonces, esto es lo que sucede, y es lo que sucede bastante asiduamente entre estas grandes corporaciones. El año 2012, que es el último dato que hay, se fugaron por estos mecanismos 12.000 millones de dólares. Un vuelto. Un vueltito, sí. Una cantidad de guita muy importante, mucho más que, por ejemplo, el superávit comercial que tiene Argentina. La diferencia entre lo que vende al exterior y lo que compra, las importaciones y exportaciones, son menos que esta fuga de capitales que se produce por estas transferencias. Hay otros mecanismos que también usan las empresas, y acá para ir cerrando, que tiene que ver con contratar en el exterior, contratar servicios. Digamos, vos contratás un especialista para que venga a Argentina a hacer un estudio de mercado, a diseñar una tecnología especial, que en realidad no lo hace, capaz que es una persona que trabaja acá, claro, vive acá, pero vos decís que lo contrataste en el exterior. Facturás entonces por la contratación e importación de ese servicio, y eso implica una transferencia de dólares al exterior, cuando en realidad capaz que lo hiciste con una persona que trabaja en tu misma empresa, pero en la casa matriz. Es la misma empresa en realidad, lo que estás haciendo es fugar plata a lo loco. Y el tercer mecanismo muy importante tiene que ver con las regalías, el uso de la tecnología. La Coca-Cola de Argentina es la misma que es Coca-Cola en los Estados Unidos, pero por producir Coca-Cola acá tiene que pagarle a la casa matriz regalías por el uso de la tecnología, por el conocimiento de la fórmula de la marca, digamos, la marca y el conocimiento técnico para la producción de la Coca-Cola. Eso hay que pagarlo en la legislación o en la normatividad capitalista, donde el conocimiento es privado. Claro. Y no es de uso público. Entonces eso hay que pagarlo, eso se pagan regalías. Y esto es otro mecanismo que permite fugar 2 o 3 mil millones de dólares todos los años. Cuando uno empieza a hacer la cuenta por esto, uno se empieza a dar cuenta de por qué el capital extranjero en nuestro país es un problema. No solamente porque sea mucho, no solamente porque es grande, porque es poderoso, porque está en todos lados, sino porque genera este tipo de complicaciones a la propia dinámica económica del país. Entonces, me parece que este es un punto que estaría bueno seguir avanzando en discusiones más adelante, que tiene que ver con plantear la necesidad, digamos, de desextranjerizar la economía, que es un problema, la verdad, que muy serio en un montón de aspectos, que me parece central. Muy bueno el tema, muy bueno. ¿Cómo sabe Marianito? El análisis, me parece que está bueno eso, que poco sabemos nosotros la fuga de capitales, y esto de ver qué hacemos, pensar, viste, propuestas hacia adelante, propuestas alternativas. Se me venía a la cabeza que hace poco, ayer o hoy, se cumple 9 años de lo que era el derribamiento del ALCA. Uh-huh. Y nacía el ALBA con todos sus procesos, con todo. Ya estamos haciendo lista de temas. Claro, porque nos faltó, no me acuerdo. Muy bueno, me encantó. La deuda eterna de temas. Claro. Sí. Me encantó este tema, la fuga de capitales, y ver cómo nos siguen metiendo el dedo, metiendo la mano en lo que es la bolsa y nuestro capital. Así que buenísimo. Devolvé la bolsa. Devuelvan la bolsa, por favor. Estamos ahí, son las 5 de la tarde, nos tendríamos que ir despidiendo. Vamos con un tema y volvemos. Dale, y sí, nos despedimos y sorteamos la consigna. Claro, sorteamos la consigna. Ah, sí, acá consigna. La gente está respondiendo. Dale. Me he olvidado. Nos vamos con un tema de una banda uruguaya que se llama La Camada. No sé si la tenés en punta, operador técnico ahí. Lo tiene la plebe, porque ya pasamos la camada. No nos estamos poniendo de acuerdo con Juan. No, bueno, no. Juan. Vamos con eso y volvemos. ¿A vos que tanto te alborota? Que en mi canción yo diga palabrota. Te digo a vos que tanto te alborota. Que en mi canción yo diga palabrota. Te digo a vos, déjate de joder. Que te alborote, que haya pibes sin comer. Te digo a vos, déjate de joder. Que te alborote, que haya pibes sin comer. Cumbia plancha. A vos que me mandas sin tanta. Porque la esquina tomo vino de mañana. Te digo a vos que me mandas sin tanta. Porque la esquina tomo vino de mañana. Te digo a vos, déjate de joder. Y manda preso a los que abusan de poder. Te digo a vos, déjate de joder. Y manda preso a los que abusan de poder. Y con mi color de pelo. Te digo a vos que te morís de miedo. Con mi tatuaje y con mi color de pelo. Te digo a vos, déjate de joder. Los que te afanan usan traje y vos sabes. Te digo a vos, déjate de joder. Los que te afanan usan traje y vos sabes. A vos que me miras de arriba. Porque tus pinchas son más caras que la mía. Te digo a vos. Te digo a vos, déjate de joder, que al otro mundo vamos en bola y vos sabes. Te digo a vos, déjate de joder, que al otro mundo vamos en bola y vos sabes. No, yo soy Blanche, soy Desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas te acuden a los ojos. Amiga, ¿sabías que el dólar blue no es un pitufo? Cumbia masiva, meta economía y sabor. Porque hay ricos si y hay pobres. No es cosa de magia negra. Eso, ahí se escucha como una a capela de este temita de Belek también, que está muy bueno. Es un temas, cuarteto. Sí. Cuarteto de la plusvalía, ¿no? Ahí. Un día los tenemos que invitar a los Belek. Estaría bueno, ¿no? Hay que invitar. Yo por ahí estuve buscando a los chicos de. Ay, se me olvidó el nombre. Alto Aguante. Ah, sí. Los contacté. Sí. Guarda. Buenísimo. Guarda que por ahí. Antes de Navidad. Antes de Navidad llegan. Buenísimo. Ya estamos terminando un programa cargadito con muchas cosas, muy interesante. Vamos a resolver la consigna, que la pregunta era. La pregunta era, ¿quién es, cuál era la diva argentina? Argentina, Que estaba triste en estos días por ser. La respuesta es. Gladys. Era Gladys, era, ¿quién era, María? Y es Susana Jiménez, en realidad. En realidad, no sé si habrán visto, tal vez alguno de los oyentes o oyentas deben haberlo visto. Susana Jiménez hace un tiempo ya está haciendo propaganda de P&G. Procter & Gamble se llamaba antes, ahora se llama P&G. P&G, claro, simplificar. Es una productora de una empresa que fabrica desde, no sé, detergentes, jabones, Head and Shoulder, pilas. Claro. Ah, de ahí la tenía. Los filetes de ellos, de Energizer, las pilas que son de ellos. Un montón de cosas. De todo. Hace claro. De todo. A Susana Jiménez la fabrican. Claro, también. Prácticamente. Entonces, bueno, era esta la situación. La AFIP en estos días, justamente por esto que estábamos hablando, del tema de evasión de dólares, digamos, fuga de capitales, le suspendió el quit y le ha prohibido por unos días operar en Argentina, y ahora están en negociaciones precisamente por esto, para que la empresa blanquee parte de las ganancias que está tramoyando, está fugando. Un shock. Bueno, respondieron bien un par de personitas, sí. Ahí, hacemos el sorteo. Vamos a sorteo acá con Andrés Buzo en el piso. Vamos, que suene ahí. ¿Quién fue la persona? Vamos a leerlo. Son dos premios, acuérdense. Claro, son dos premios. Premios. Vamos con la remera primero. Primero con la remera, el primer premio. Sutil. Sutil dijo que tenía hambre, que quería la... Bueno, después arreglamos, Sutil. Después se puede arreglar. A ver. Y el segundo, las pizzas, que serían de... De Verónica. Verónica. Mirá, que respondió ahí en último momento, manguió pistas a morir. Muy bien. Así que ganó. Que la venga a buscar hoy, o cuando pueda, en realidad le damos un valecito y se acercan a... Con el delegado Sebastián Ovalle. Se acercan a Cooperativa Qué Pizza, con una promo 1 para hornear, que el número de teléfono te lo paso así ya. Dale, pásamelo. La gente que está ahí lo escucha y manda mensajes. Es 422-5310. Y bueno, y nos llaman ahí, capaz que a veces te atiendo yo y mandamos unas visitas. Y le cantas un tema de cumbia. O le habla del fondo buitre. Y también la remera, que la pase, no, se la puedo entregar a Agustina Sutil, sí, la conozco. Así que, bueno, es lo que le tocó. Es lo que hay, querida. No, divino, una remera. Sí, buenísima. No, ¿sabes lo que se eso en el mercado negro? Claro. No sabés. No saben. ¿Y en la fuga de capitales? Bueno, ¿cómo la pasaron? Muy bien. Muy bien. Espectacular, la verdad. El programa número 10, redondito. Lástima que no estuvo la compañera Garuti. Pero la extrañamos un montón. La extrañamos un montón, la verdad. Le mandamos un abrazo y un saludo. Sí, hay que mandarle también un saludo a Juliana, que nos mandó mensajito, dijo que un saludo. Saludo también. Y saludo a todos y todas que nos están escuchando, que siempre hay un par que nos dice no nos mandaste saludo. A Felipe, no sé si te acordás. Ahí nos tiró, sí, que pide un tema que para la próxima se lo vamos a pasar. Dale, se lo pasamos. Bueno, nos vamos. Ya llega Luzanita Franco con Z Fantástico. Esto fue Cumbia Masiva. Nos vemos hasta el próximo programa. Exacto. Hasta luego. Gana cabe en la mañana. Ella fuma mi cara, que cabe en la ma- o oh, nada.